19 es la hora con 23 minutos en toda la República Argentina. Estamos transitando la segunda hora de La Revuelta. Tu mejor regreso a casa por la 939 del dial, por la radio de las Sierras Chicas. ¿Dónde vas? Allá voy. Estábamos escuchando hace un ratito nada más a Incondicional. Del nuevo disco de Fumel, el amigo de la casa. Y lo tenemos del otro lado, che, lo saludamos a Fumel, querido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muchas gracias por estos minutos con el Nexo, ¿cómo andás? Hola Leo, ¿cómo andan? Bien, bien, espectacular. Bueno, nosotros también, bien y a la vez expectantes, Yo calculo que vos debes tener también, o más, o mucho más, de los nervios, de las expectativas, de que salga todo esto, ¿no? Porque si bien ya lo publicaste en tus plataformas digitales, de que salga de una vez al público, ¿no? Estamos hablando del nuevo disco de Fumel, en su versión solista también, que es un paso, ¿no? Sí, sí, una etapa... que estoy muy contento, que miré un poco para adentro a ver qué tenía ganas de hacer, de decir, cómo quería cantar y contar las canciones. Así que bueno, estamos en esa etapa. Ayer nos confirmaron que el 15 de mayo, si todo está bien, vamos a poder presentar Lisura en el cine municipal acá de Unquillo. Así que bueno, esperemos, acá hay que contar día a día y... Todo va con pinzas, pero bueno, ya nos confirmaron las salas y está todo bien, así que estamos re contentos. Recién estamos de ensayo con Mateo y la Rochi, pasando los temas, muy contentos. Bueno, ojalá se pueda, y creo que así va a ser, ojalá se pueda disfrutar de ese disco. Bueno, ¿y qué tenías ganas de contar, qué tenías ganas de decir cuando te metiste para adentro? Y ustedes escucharon Incondicional, por ejemplo, esa canción es una canción que, bueno, me siento reidentificado. Creo que es muy importante que reflejarse en el otro, justamente ahora lo que está pasando, de que nos cuidemos entre todos, tratar de que cada paso que damos lo demos con el que está cerca y poder ayudarnos y bueno, así ir creciendo como sociedad, como familia, como hermanos, como desde lo más chiquito a lo más grande. Y bueno, Lisura habla mucho de eso. Uh-huh. ¿Y qué es Lisura también como definición, si nos tendrías que decir algo? Y bueno, mira, vos sabés que yo ahí en el librito del disco, el disco es un disco digital y entonces le hicimos el librito de canciones digital también, que lo pueden encontrar en mi Instagram o en mi Facebook, que es Fumel Suárez Azar. el disco está en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas digitales, y cuento que Lisura vino como un pájaro que se deja ver, canta y después sigue con su vuelo. Esa es la introducción de la canción Lisura. Y Lisura vino así, fue una canción que yo estaba en el patio de cuarentena cuando estaba todo cerrado, estaba sin laburo, y empecé a cantarla, empecé a tararear, la canté, es formato canción, hasta ahora venía haciendo todas formas folclóricas, digamos. Y entonces después fui al diccionario y digo, ¿de dónde me vino Lisura? Y bueno, lisura quiere decir que es una superficie lisa o plana, pero también quiere decir que alguien es, algo es humilde, sencillo, simple, viene desde ese lugar también. Uh-huh. Y me encantó el concepto, me encantó la canción, y esa canción abrió el camino a las canciones que vinieron después. Claro, además... Digo, hay un cambio también en las melodías, en las canciones propiamente dichas, para aquel que se va a encontrar por primera vez con Lisura en las plataformas digitales, me refiero a Fumel. Porque digo, antes de que pasara todo esto, era común verte allí en la Plaza Herbela, en Unquillo, cantando chacareras o zamba. ¿Se va a encontrar con otro tipo de Fumel o no? En realidad se va a encontrar con el Fumel de infancia y el primer yo traje muchas cosas que tenía allá y las traje para este disco, con mucha humildad y con mucha alegría, y la verdad que me encuentra en un momento muy sincero, así que creo que eso se encuentra en Lisura. Uh-huh. Bien, vos sabés que acá, charlando con la productora, la gestora de esta nota, con Paloma Rossi, me comentaba también ese detalle que de las letras, ¿no? Del libro de letras digitales. Yo le comentaba, digo, no lo escuché en otra parte, o sea, en la era de las nuevas tecnologías me refiero, ¿no? Y me hizo acordar de cuando íbamos a comprar los discos o los CD y nos poníamos a ver las letras, pero en ese formato, ¿no? Claro, es que es muy lindo leer la letra mientras la canción suena. Y entonces también le sumamos fotos de parte de la grabación, de parte del video, que hay un videoclip de Lisura. Le sumamos fotos que todavía no estaban publicadas, así que ahora están en el librito. Y bueno, es como algo muy... muy lindo, y aparte pintoresco poder leer la canción y ir escuchándola. A mí me gusta, me hace entenderla desde otro lugar. Uh-huh, claro, vaya que sí, ¿no? Además, supongo, o a lo mejor lo entiendo de esa forma, es otra de las posibilidades, de las chances que le das a los oyentes de romper con esto del siglo XXI, de ir pinchando tracks y nada más, ¿no? Un tema de un disco y pasamos a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa, y no evaluar la obra conceptual entera. Claro, eso es re importante. Yo cuando escucho a algún artista nuevo, cuando encuentro música, alguna canción que me gustó, voy a investigo el álbum y escucho el álbum entero. Me gusta ver la tapa. Porque, bueno, te hace entender un poquito más, ver un poco más. Pero bueno, eso también, porque yo soy muy curioso y es algo que me fascina, la música y ver de dónde viene. Pero bueno, también es válido todo, porque hoy también hay cosas que son al paso y, bueno, también es otra forma. Uh-huh. Otra forma de consumo también, ¿no? En estas nueve canciones, en estas nueve letras, ¿son todas, vamos a encontrar todas autorías tuyas o hay colaboraciones también, Fumel? Son todas canciones mías, y la última, Corbata y Jacinto, es una canción que hicimos hace mucho con Pocho Bertola, con mi tío, que teníamos un dúo que se llamaba La Pata al Suelo, y que se llama La Pata al Suelo porque nunca lo disolvimos el dúo, ¿cada? Pero con el Pocho siempre íbamos a cantar para todos lados y salieron varias canciones como Cuestiones de Aparecidos, como Corbata y Jacinto y otras tantas canciones que hemos hecho con Pocho. Bueno, y es un, me imagino que es un paso, ¿no? También adelante en tu carrera y además como personal, ¿no? Porque no es lo mismo enfrentarse a un público con canciones compartidas en letra y en música que salir solito, mi alma, ¿no? Además, no sé cómo te llevas con las críticas de amigos, de familiares, con las críticas de buena leche, ¿no? Sí, pero lo mismo está buenísimo. A mí, hoy, por ejemplo, a la fiesta me puse a grabar una canción y se la mandé a mi vieja, porque siempre pienso en... cada vez que hago algo nuevo pienso en mi mamá y ella me escucha. Y bueno, me encanta tener ese lugar en donde poder caer, y pensaba qué lindo que es poder tener a mi mamá todavía y que me escuche las cosas nuevas. Y en este disco Lisura, la segunda canción se llama Para Mi Madre, sí, y está dedicada a ella. ¿Y cómo es la vieja en ese sentido? ¿Es como todas nuestras madres, que piensa que somos los mejores y los más lindos del mundo, o es criticona? No, es muy objetiva y me ayuda mucho. Ella es una cantora tremenda y estudiosa del canto, así que me tener todo este tiempo de cuarentena, yo le pedí si me daba ejercicio y cosas, y me dio un montón de cosas. No, la verdad que nos ayudamos mucho, tanto ella como mis dos hermanos y el Dani también. Siempre somos muy unidos y somos muy amigos también. Eso es re importante. Qué lindo que todavía tengan esa relación, ¿eh? Y la celebramos. Bueno, vamos a hacer una cosa, Fummel. Abrimos la entrevista escuchando Incondicional y la vamos a cerrar, como hacemos habitualmente con las notas musicales de los viernes, con un tema pedido por vos, ¿no? De este disco. Quiero que me elijas uno y que me cuentes también de ese tema, ¿eh? Bueno. Bueno, justamente si estábamos hablando recién de Para mi madre, voy a elegir esa canción que está dedicada a mi mamá, que se llama Laura Bertora. Y la canción esa, nos habíamos ido al río en carpa hace este verano, no, el anterior. Y yo estaba charlando con ella en una piedra así. Y empecé a pensar en una melodía y bueno, mi vieja se va. Y entonces yo digo, nadie como tú me hizo tanto bien. Me salió esa frase y ahí empezó la chacarera. Y así arranca la chacarera esta que es para mi madre. Muy lindo, ¿eh? Y tu vieja llorando, me imagino, al costado del río, ¿no? Sí, después yo leí, la armé, la canté ahí. Bueno, yo también, fue una de las canciones que me hicieron moquear. Esa, Incondicional también, y La Zamba de un Despertar. Esas canciones fueron las que las hice como fue un desahogo. Y creo que era re importante hacerle un homenaje, no sé si homenaje, pero una devolución, sobre todo una devolución, creo que la palabra en vida a mi mamá, de todo lo que me dio. Así que ahí va la chacarera para mi madre, dedicada a ella. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo, Fummel. Vamos a estar ansiosos esperando el 15 de mayo, estreno allí en forma exclusiva en el Cine Club Municipal de Unquillo, presentando el último trabajo y el primero como solista. Muchas gracias por este tiempo y por esta linda charla. Bueno, Leo, gracias a vos. Saludo a Paloma, que muy amablemente me invitó, y a toda la audiencia que siempre es una masa del anexo. Así que bueno, te los extraño mucho. Abrazo grande, Abrazo. Hasta allí Fummel Suárez Azar contándonos un poco de lo que es el nuevo disco, el nuevo trabajo. En esta oportunidad, el primero como solista, denominado Lisura, que ya está en todas las plataformas digitales, que podés conseguir también ese librito inédito con las letras, donde las vas a poder descargar y haciendo el aguante, ¿no? Porque ya tiene fecha de estreno ante el público el 15 de mayo en su tierra, ¿no? En su Unquillo natal, allí en el Cine Club Municipal, para mediados del mes que viene. Cerramos esta linda charla, pedido especial por él, para mi madre.